Justi es especialista en San Martín de los Andes y también es vecino de San Martín de los Andes. Andrés, ¿cómo andas? Muy buenos días, Laura y Adriana, te saludamos. ¿Cómo va? Buenos días, Adrián. Buenos días, Laura. ¿Cómo están ustedes? Gusto escucharlo y un saludo muy atento desde acá, contento. ¿Cómo estoy? Contento. Estás contento, me parece bien. ¿Estás contento por lo que pasó a nivel país? Mira, estoy contento por todo lo que pasó. A ver, dale. Si querés, empezamos por San Martín, que para nosotros es un territorio muy difícil. Tuvimos en abril una disputa por la intendencia en la que no nos fue bien, aunque no fue, en nuestra perspectiva, relativamente bien, pero perdimos. Laburamos mucho, militamos mucho y perdimos. Y eso mismo lo hicimos esta vez. Las PASO nos sorprendió, realmente nos sorprendió la realidad de lo que pasó en el país y en San Martín. Pero en San Martín de los Andes, entre las PASO y ahora, hicimos todo un trabajo de militancia, no solo nosotros. Yo soy parte, como ustedes lo presentaron, del Partido Socialista, pero no laburamos como Partido Socialista, laburamos con Unión por la Patria, laburamos con organizaciones sociales, laburamos con miembros de las comunidades mapuches y laburamos con un montón de otra gente, tratando de revertir algo que para nosotros fue gravísimo, que era dos de las tres opciones más importantes que iba a haber. Dos eran terriblemente en contra de lo que nosotros creemos son los intereses del pueblo, de la necesidad de la gente. Y ese laburo dio su fruto, más allá de que acá volvieron a ganar esas opciones, pero con mucha menos diferencia. A nosotros nos fue mucho mejor y a ellos les fue un poco peor. Y ni hablar que todo eso se suma, por eso digo alegría, a lo que pasó a nivel provincial y nacional, donde sí hubo una reversión muy fuerte y producto de una campaña muy diferente, mostrar proyectos, ideas y propuestas. Igual, sí, evidentemente los votos que antes, los votos que perdió tanto Juntos por el Cambio como La Libertad Avanza, los terminó acumulando Unión por la Patria. Son justamente 6 puntos, ¿no? 6% que subió Sergio Masso, la Unión por la Patria, acá en San Martín. También lo loco es que no hubo casi, en comparación a otros años, voto en blanco, un 2% de voto en blanco, ¿no? Sí, hubo varias cosas. Eran 40 años de la democracia, eran candidatos hablando de 7.000, negando lo que para muchos de nosotros y para el país en general es una verdad, los 30.000 desaparecidos. Y hubo, no sé, motosierras para romper todo, y hubo, hasta para quienes creen, hubo alusiones desafortunadas hacia el Papa, no sé, un montón de cosas gravísimas, y creo que todo eso se puso en juego. Mi sensación, acá lo charlábamos, no en el ámbito partidario ayer, sino hoy más en lo laboral, con algunos compañeros, compañeras, no sé, una sensación de que es un pueblo resiliente el pueblo argentino, que hay cosas que no se las banca, y esa es una sensación, es muy primeras horas, digamos, claro. No es un análisis muy profundo tampoco, ¿no? Pero sí esto que vos manifestás en números concretos, un 6% que cayó de propuestas que para nosotros son nocivas hacia la gente laburadora, hacia el desocupado, hacia el que cree que el hospital tiene que funcionar y que la escuela no tiene que ser un voucher, y pasaron para una propuesta que plantea otras cosas. Igual el tema de que vos decís propuestas, en realidad más que propuestas hubo más que nada eslogan o frases vacías, ¿no? Porque tampoco te decían cómo hacer determinadas cosas. No, nadie sabe. Bueno, es muy difícil en estas campañas, de ningún lado escuchar, yo no he escuchado demasiadas propuestas más concretas. Yo te voy a decir Schiaretti. Yo lo escucho a Schiaretti, los miraba en el debate, no sé si no les pasó a ustedes. Y vos escuchás el discurso de Schiaretti, más allá de que Córdoba es la capital del mundo, si lo escuchás, pero Schiaretti te hablaba, no hablaba en contra de los 30.000 desaparecidos, no hablaba de, hablaba de un país más industrialista. Uno podrá creerle más, menos, podrá. Y lo mismo Bergman, por ejemplo. ¿Cómo se llama? Perdón. Miriam Bregman, sí. Miriam Bregman, no me salió mal el apellido. Miriam Bregman, también con coherencia sobre sus posturas, que quizás no sean las que todos, ni la de Schiaretti ni la de Miriam, pues compartiremos todos, pero con posturas claras sobre cosas muy claves. En el otro lado, sobre todo el más violento, pero también en el lado de Juntos por el Cambio, había eslogans que eran básicamente de destruyo al otro y no sé. Sí, y desaparecer al kirchnerismo, por ejemplo. Es bastante desafortunado, ¿no? Sí, ojo que también es una demostración. Ambos hicieron ese caballito de batalla como eslogan y no le fue mejor. Entonces a una le fue peor, bajó voto, y el otro apenas subió, no sé si 300, 500 mil votos, cuando la propuesta que en teoría contiene al kirchnerismo, que no es el kirchnerismo, es una propuesta muchísimo más amplia, subió más de 2 millones y algo de votos. O sea, me parece que el pueblo también habló, así como habló en agosto y nos asustó a todos y nos dijo, ojo que hay mucho enojo, y lo sigue habiendo. Yo no creo que estén las cosas bien. Más vale. Todos vamos al supermercado, los que tenemos la suerte de tener un sueldo fijo, mes a menos alcanza menos, ni te cuento el que no tiene el sueldo. Eso es lo que se vio. Vos estuviste, me imagino, ayer en tu rol de militante recorriendo, y esa bronca se ve, por ejemplo, en el resultado de las mesas, ¿no? Donde acá en San Martín de los Andes, en muchos lugares, sigue ganando gente que vota cosas que tienen que ver con la bronca. Sí, acá en San Martín vos lo deben notar ustedes desde hace mucho, se ve eso, pero es un clima tan diferente. Yo participé toda la elección en una escuela, excepto dos o tres cosas que tuve que hacer, estuve encargado de una escuela, el fiscal general se llama, ¿sí? Por lo tanto compartí todo el día con los soldados que custodian las urnas, con la gente del correo, ni hablar con el personal de la escuela, y con los fiscales generales en general, porque no, la mayoría de las fuerzas no tienen fiscales por mesa, pero sí fiscales generales. Y el clima de diálogo, o sea, hay gente como uno, suena raro, pero el fiscal de Milei de esa escuela, yo no lo entiendo, la verdad, porque era un trabajador que debe todos los días hacer su tarea, su trabajo, ¿sí? y ayer participaba en tratar de cuidar su boleta, lo cual está muy bien. Y vos te encontrabas con una persona que no podías entablar un diálogo y coherente si le decías, che, y esto que dice que va a hacer, que no sé cómo lo va a hacer, te va a matar a vos toda esa política. Y sin embargo, esa persona y un montón que votaron, porque en la mesa por lo menos que yo tuve que controlar, pero la que controlaban todos los compañeros fiscales que con los que yo estaba, en la mayoría de ellos ganó Milei. Sí, creo que en todas las mesas de la escuela del Chango Soria ganó Milei. Y ahí no votaba el barrio, la gente de los barrios de alrededor, no sé, de las comunidades. Para mí es un llamado a alerta. No quiere decir que esté contento, que no estoy preocupado con lo que implica ese voto, porque no hay cómo canalizarlo por un lado positivo. Yo no creo que sea gente que quiere la derecha de este país ni odia a las abuelas de Plaza de Mayo. Creo que hay gente que está muy enojada y no tiene un canal de canalización de su enojo propositivo, y porque lo que Milei llama la casta lo ha defraudado. Entonces eso es lo que tenemos que empezar a ver cómo plantearlo y cómo discutirlo para que se encauce de otra manera. Por ahí va, ¿no? Andrés, en las preliminares, ahí en los primeros minutos después de las elecciones del día de ayer, ¿cómo ves el accionar del Movimiento Popular Neuquino como bloque en la provincia, teniendo en cuenta, bueno, esto, Milei ganó en toda la provincia, en algunos departamentos ganó directamente, en otros Unión por la Patria? ¿Cómo qué lectura ahí preliminar hacen del accionar del Movimiento Popular Neuquino? Los que tenemos varias elecciones, algunos muchas más, otras bastantes elecciones de medio término serían las que no de legislativa, digamos, que no implican la elección de gobernador. Claro. Sabemos que el MPN en la provincia, en la época que todavía no perdía, durante 60 años, en esas elecciones le era más difícil, depende de los acuerdos que hacía, o en general le costaba más y lograba poner un legislador, a veces, no muchas veces poner dos, pero no eran las elecciones de gobernador, digamos. Esta vez lo que yo sentí y lo vi desde abril en adelante es una, lo que le llamamos el MPN, lista azul del MPN, con la conducción actual, ¿no?, de la provincia todavía hasta el 10 de diciembre, para mi gusto muy desarticulada. Yo nunca había visto una escuela donde, además de tener un fiscal cada mesa, antes era Unión por la Patria, sería ahora, o como Frente para la Victoria, que siempre tenemos un fiscal en la mesa, más el fiscal general, el otro que lo tenía era el NPN. En esta elección no lo tienen, no lo tienen de las PASO, no lo tienen ahora, solo participaron fiscales generales de ellos, no había una militancia fuerte. Para mí hay una sensación de desánimo y derrota de la burocracia, sería de la línea de Gutiérrez. Claro, que quizás tiene que ver con este momento de transición hasta que se acomode el próximo gobierno, el Rolo Figueroa, y veamos cómo eso se reacomoda. No lo sé. Pero vi un desánimo y una falta de participación que quedó traducida en los votos, obviamente. No me acuerdo el porcentaje, pero fue muy bajo el porcentaje de votos que veíamos en las mesas. Esto que vos preguntabas, el clima. El clima iba cambiando desde los dos minutos después de la misma elección. Primero por la cantidad de gente que participó, había mejor clima que en las PASO. Y segundo porque empezaron a abrir los sobres y ya no era como en las PASO, que sentíamos quizás por la sorpresa un avasallamiento de los militantes de otro espacio que eran las boletas de Milei. Esta vez había un poco más de paridad. De hecho, no sé, te pongo ejemplo, en mi mesa hubo 75 para Milei, 62 para nosotros y 60 para Juntos por el Cambio. Es un ejemplo, en otra, un poquito al revés. Pero digo, eso se empezó a notar, y después vos te empezabas a comunicar con compañeros, compañeras de otros lugares del país, y se iba viendo un clima diferente. Pero me fui del MPN. Está bien. Y bueno, y ahora falta hasta el 19 de noviembre hay que seguir esta campaña. ¿Cómo se milita teniendo en cuenta que hay un montón de cosas que no van a mejorar, porque materialalmente es imposible que mejoren en un mes, por un lado, y por otro lado, con la cantidad de operaciones que puede llegar a haber, ¿no? Mira, primero se milita con las mismas ganas que se militó de agosto ahora para tratar de revertirlo, pero con un poco más de confianza en que se parte de un piso más alto. Que evidentemente tenemos un candidato que supo llegarle a la sociedad, y eso lo sentimos todos nos sentimos conformes los militantes de este espacio con lo que fue la campaña y la hiperactividad y la presencia de Massa en todos lados, pero con la preocupación de que hay que seguir trabajándola para llegar a ese 50+1 para poder hacer que ese país, que con todas las dificultades que hoy tiene y con todas las cosas que se han hecho mal y no se han podido revertir, por las que ya estaban mal hechas de antes, digo, porque hubo varias razones por las que este país está como está, podamos tener la esperanza de que a partir del 10 de diciembre siga por ese lado o empiece por un lado de mejora, pero no vaya hacia un abismo como creemos que podría haber sido cualquiera de las otras opciones, y ahora sería la opción opuesta, que es la de Milei. Esto incluye, obviamente, como redoblar esto que decías de asociaciones barriales, juntas vecinales, otras asociaciones civiles y demás. Todo, y los que conocen un poco, que a uno le cuesta laburar en las redes y convencer al vecino. Nosotros hemos hecho un montón de reuniones en las que evaluábamos cómo hacer para, no sé, para convencer compañeros de trabajo de cada uno de nosotros. Porque si en el pueblo de San Martín de los Andes, no me acuerdo los números ahora, pero el 30+ había votado a Milei y el 20+ había votado a Bullrich, quiere decir que alrededor nuestro hay un montón de compañeros que habían votado a Milei y a Bullrich. Eso me pasó en el colectivo el otro día. En todos lados. Entonces lo que nos planteamos era que no venga ningún extraterrestre, ni un militante de afuera, ni la presidenta de mi partido, ni el presidente del otro partido, ni el líder de la comunidad barrial, de la comunidad mapuche o de la junta vecinal. Que vayamos cada uno de nosotros a charlar en el mate, y ni siquiera a charlar, a tratar de convencer, a discutir el porqué, a tratar de ver cuáles son sus enojos y sus razones, y tratar de revertir uno a uno todas esas cosas que para nosotros serían tan obvias que te estás tirando tierra encima, o estás escupiendo para arriba, sería mejor el dicho. Pero no es una militancia estructurada como estábamos muchos acostumbrados a hacer antes, que me parece que en este momento genera más rechazo que adhesiones. Está bien. Bueno, a mí hay un dato que me preocupa, porque decimos, bueno, está bárbaro, más allá de este resultado, que va a haber elecciones después para va a haber un balotaje y demás. A mí, sinceramente, más allá de lo que tiene que ver con la convivencia democrática, me cuesta mucho ver que, por ejemplo, en el Senado, que esos números ya están, en el Senado va a haber 8 senadores de La Libertad Avanza. Sí, y en el diputado va a haber como 40, sí, o sea, es un sí, tema, sí, claro. pero ya se fortaleció más allá de eso, que es una realidad, no la podemos negar, si en agosto nos demostró que es una realidad lo que pasó, esa realidad queda plasmada en esos diputados, pero no es lo mismo que sean 8 y 40, no sé los números, pero a que hubieran sido mayoría y 60, 70 o 40 senadores, digamos. Me parece que uno hoy mira el mapa, que yo ya no lo tengo porque lo vi anoche a última hora, y ese mapa que se mostraba todo violeta en el caso, ahora se muestra entre azul y algún otro colorcito amarillo, pero no es lo mismo que antes. Entonces, eso genera un equilibrio. No sé, en Neuquén mismo, en Neuquén, en Las PASO teníamos un diputado en primer lugar, diputada por el partido de La Libertad Avanza, y un diputado de Juntos por el Cambio, que no es cualquier diputado. El candidato de Juntos por el Cambio de Neuquén planteaba no solo banderas que algunos podemos no estar a favor, no sé, que tiene que ver con la maternidad, la labor, sino cuestiones de derechos humanos gravísimas, para mí, para muchos de nosotros, y hoy ese diputado no entró, hoy entró un diputado de Unión por la Patria. Claro, Francisco Sánchez, estabas hablando vos. Exactamente, Sánchez es uno de los diputados, a mi gusto, que con más violencia, no sé, al estilo Milman, si querés. De hecho, firmó el proyecto para tener precisiones sobre la custodia de la vicepresidenta. Tal cual. Entonces, eso yo lo conozco en Neuquén y lo vi en Río Negro, que entró primero Soria, por ejemplo, que parecía inaudito que el peronismo de Río Negro tuviera en primer lugar a que ganara un diputado del peronismo en Río Negro, y ganó. No tengo el panorama claro, pero ha pasado, mis hijas militan en La Plata. En La Plata está perdiendo por 2 votos, parece, o por 3, se está perdiendo junto con el cambio de la intendencia, que parecía inamovible eso. Y entonces y eso implica diputados provinciales, y eso implica más diputados en la lista de la provincia de Buenos Aires, que en provincia de Buenos Aires entran 16 diputados nacionales, o sea, que de nuestro espacio. Creo que va a haber no te digo, y está bien, la realidad del país lo muestra así, no va a haber ninguna mayoría absoluta, pero va a haber un buen equilibrio como para que, haciendo bien las cosas, se consigan los consensos para que no volver para atrás en cosas clave y poder avanzar en otras que nos parecen importantes. Y hablando de volver para atrás, hablando no solamente de Neuquén, sino de San Martín de los Andes, un diputado de La Libertad Avanza, estamos hablando de Alberto Bruno, estaba llamando a no votar por Milei. No, eso fue rarísimo. Nos llamó a uno de nosotros y habría que preguntárselo a él, no puedo hablar por Alberto Bruno. Me parece, primero, muy extraño que Alberto haya llegado a ser diputado por ese espacio, pero más extraño me parece, y eso es lo único que lo puedo marcar, es en la pelea que tiene, no me acuerdo ahora cómo se llama el referente, que era referente de Milei en Eguía. Eguía, Carlos Eguía. El periodista. La pelea tan a fondo que ha tenido con Milei es de la única manera que yo lo entiendo. Los militantes que yo pude charlar, militantes, no sé cómo llamarlo, adherentes a Milei, porque sí, quizás se llamarán militantes, yo no sé, son de Milei, digamos, acá en San Martín de los Andes militaban por Milei y hablaban mal de Guía o de Alberto Bruno, pero bueno, a nosotros nos habló Alberto Bruno, nos planteó que él apoyaba más, esa cosa muy, muy rara. No te puedo responder. Una cosa que dicen que le restó muchos votos a Milei fue esto del posicionamiento con la iglesia, de este Lynch diciendo que iba a romper las relaciones con el Vaticano, y también un expreso apoyo de las iglesias evangélicas. Es como una especie de copia de la política de Bolsonaro, ¿no? Sí, para mí, yo quiero creer que no solo eso, que también creo que eso fue muy fuerte lo que le han restado, para mí el tema de los derechos humanos, las cosas que dijo en el debate, básicamente, que fue más fuerte que su vicepresidenta, que es una candidata a vicepresidenta, que fue una militante acérrima de la reivindicación de la dictadura, y él fue más allá de eso. Creo que eso también el pueblo argentino no lo banca. Y después... quizás cierta inconsistencia, un voto mucha bronca en las PASO porque este les muestra a todos que los demás son malos, pero cuando tengo que elegir quién me va a presidir, quién va a comandar este país, ya empiezo a pensarla mejor. La verdad que no lo sé, queda para analistas más con más herramientas, quizás es análisis más fino. Bueno, Andrés, muchas gracias por tu tiempo y la seguiremos en cualquier momento y espero que te vengas acá antes del 19 de noviembre para hablar un poquito más. Allá a la radio, pero por supuesto que sí, me encanta. Listo, dale, nos estamos viendo. Gracias, hasta luego. Gracias, Laura, gracias, Diana, saludos a la audiencia. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.